Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2767, comentando la oración del Padre Nuestro. Después de haber dicho el Catecismo que la oración del Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio, que es el corazón de las Sagradas Escrituras, después de haberos explicado en qué sentido es oración del Señor, ahora se nos habla de que es oración de la Iglesia. Padre nuestro, oración de la Iglesia. Y comenzamos en este punto 2767. Dice, este don indisociable de las palabras del Señor y del Espíritu Santo, que les da vida en el corazón de los creyentes, ha sido recibido y vivido por la Iglesia desde los comienzos. Las primeras comunidades recitan la oración del Señor tres veces al día, en lugar de las 18 bendiciones de la piedad judía. Bueno, vamos a explicar de qué se trata, a qué se refiere cuando habla en este punto el Catecismo, porque quizás sea algo desconocido para nosotros. Y creo que es un dato histórico que, más allá de la mera curiosidad, nos hace caer en cuenta de lo que supuso el Padre Nuestro para la primera comunidad cristiana. Claro, nosotros digamos que nos falta el contexto histórico, ¿eh? El contexto histórico de cómo surgió el Padre Nuestro y qué era, qué tipo de novedad tenía para el judío que era cristiano, que se hacía cristiano. No olvidéis que los primeros cristianos eran judíos. Judíos que descubrían en Jesucristo el Mesías que estaban esperando. Bueno, entonces, para ellos, ¿qué suponía el Padre Nuestro? ¿Qué tipo de novedad? Bueno, en primer lugar, os comentamos en algún programa anterior que, con respecto al Padre Nuestro, tenemos en los Evangelios dos versiones, la versión de San Lucas y la versión de San Mateo. Esta de San Mateo es la que, digamos, se ha persistido en la liturgia, ¿eh? Porque tienen dos peticiones más que la de San Lucas, y es esta la de San Mateo. Esta misma es la que está recogida en un documento, llamado la Doctrina de los Apóstoles, o la Didaje, allá por el año 100, incluso antes, allá por el año 95, existía un documento de la tradición en el que se expresaba cuál era la fe y cuál era la oración de la primera comunidad cristiana, y se llamaba la Didaje, o la Doctrina de los Apóstoles. Pues bien, allí en el capítulo 8 de este documento de la Didaje, del año 95, estamos hablando ni más ni menos, documento antiquísimo, de los primeros que conservamos, en el punto 8... de aquel documento se habla de que el Padre Nuestro debe de ser rezado tres veces al día. Tres veces al día. Y habla también de cómo los cristianos cambian la tradición de cómo hacer ayuno, cómo hacían ayuno los judíos. Los judíos ayunaban el segundo y el quinto día de la semana. Los cristianos van a ayunar el cuarto y el sexto día, cambian su forma de ayunar, cambian su forma de rezar, y ahora vamos a rezar el Padre Nuestro que Jesús nos encomendó tres veces al día. ¿Por qué tiene esto importancia? Tiene importancia porque los judíos tenían una oración que se llamaba la Tefilá, o la oración de las 18 bendiciones, que también hacían tres veces al día. O sea que para los cristianos, sirviéndose de la tradición de que hasta entonces, ¿no?, ellos, como judíos que eran, habían rezado al día tres veces la tefila, iban a pasar a rezar tres veces el Padre Nuestro. Estamos en un momento de transición, del judaísmo al cristianismo. Y fijaros que en esta transición, pues, se van a pasar de juntarse de la sinagoga a la iglesia cristiana. Y van a pasar de celebrar el Shabbat, el descanso, el día de descanso el sábado, a pasarlo a celebrar el domingo. Y entonces es una transición. Hasta ahora se os había dicho, pero yo os digo. Jesús ha venido a dar cumplimiento a la ley del Antiguo Testamento, pero también ha venido a superarla, a llevarla a su culminación. Es un momento de transición. Cristo no deroga, pero sí que es cierto que al llevar a su culminación muchas cosas, algunas anteriores quedan derogadas, ¿no? Pues, por ejemplo, todos los preceptos con respecto a las purificaciones con los alimentos, etcétera, etcétera, o sea, quedan derogados desde la plenitud de Jesucristo. Este es un momento muy importante porque, fijaros, nosotros podemos llegar a decir, no, o sea, decimos explícitamente que los seguidores de Jesucristo en realidad no han abandonado la religión de sus antiguos padres, no han abandonado el judaísmo. Nosotros entendemos que para hacerse cristiano uno no abandona el judaísmo, sino que en realidad el cristianismo, el seguimiento a Jesucristo, es como la desembocadura de esa religión judía, de esa religión de Israel. Es como el río que desemboca en el mar. Por lo tanto, no es que uno abandone una religión judía para hacerse cristiano. No, es que la religión judía está esperando, está expectante a que llegue ese Mesías anunciado, deseado, invocado, y finalmente cuando llega nos adherimos a él. Y eso no supone cambiar de religión, ¿no? Sino más bien, o sea, los judíos que ante la predicación de Jesucristo se adhieren a Cristo y se bautizan, no es que cambien de religión, sino que han descubierto el sentido último que su religión judía venía a traerles. Aunque es verdad que para los que no se hacen cristianos son percibidos como unos traidores que abandonan la religión judía de sus padres y se han cambiado de religión. Claro, ellos son percibidos así. Son percibidos como algunos que han abandonado la tradición y se han pasado a... Pero es un error, de percepción. Nosotros creemos firmemente que... He puesto este ejemplo, ¿no? Que como el río desemboca en el mar, así también el seguimiento a Jesucristo es la consecuencia lógica de haber sido fiel a esas promesas hechas a los padres en el Antiguo Testamento. Bien, por esto es tan importante estos signos que se hacen ahora, en este momento, de pasar de juntarse en la sinagoga, juntarse en la iglesia, pasar de hacer el ayuno de una manera, hacer el ayuno de otra manera, y pasar de rezar tres veces al día, como hacían los judíos, la tefilá o la oración de las 18 bendiciones, a rezar el Padre Nuestro. Tenemos algunos textos en los que se ve cómo los judíos rezaban tres veces al día, por ejemplo, esa tefilá o esa oración de las 18 bendiciones. Si veis el libro de Daniel, cuando ahí se cuenta que cuando el rey Darío de los Medos envía a Daniel al foso de los leones, hace un decreto de persecución contra los judíos y prohíbe rezar, ¿no? Cuando el rey Darío firmó la prohibición de que nadie adorase a otro dios que no fuese a los dioses de los Medos, dice aquí: cuando Daniel se enteró de la firma de aquel decreto, se retiró a su casa. La habitación superior de la vivienda tenía las ventanas orientadas hacia Jerusalén. Daniel se recluía en ella tres veces al día y, puesto de rodillas, oraba y alababa a su Dios. Siempre lo había hecho así. Los hombres antes mencionados se presentaron en la casa y encontraron a Daniel orando y suplicando a su Dios. Acudieron de inmediato al rey y le denunciaron a Daniel, ¿no?, recordándole el decreto real. ¿No habías firmado un decreto ordenando que durante 30 días nadie rece a cualquier otro dios oh ser humano, salvo a ti, majestad, so pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey respondió, así es, y se trata de un decreto irrevocable. Entonces le dijeron al rey, pues Daniel, uno de los deportados de Judá, no te obedece, majestad, pues pasa por alto el decreto que firmaste y ora tres veces al día, ¿eh? Ese Daniel desobediente, ¿no? Bueno, pues fijaros, aquí tenéis un pasaje en el que se ve cómo los judíos hacían tres veces al día esa oración de la tefilá. Bueno, pues lo que es impresionante conocer, por eso digo que a nosotros nos falta el contexto histórico, lo que es impresionante conocer es que Jesucristo, en la oración del Padre Nuestro, recoge una gran parte de las peticiones principales que los judíos rezaban en la tefilá. O sea, Jesucristo está dando cumplimiento al Antiguo Testamento. Jesucristo no está comenzando pues una religión de cero, no, todo lo contrario. Se está insertando en todo lo que su Padre Dios había ido revelando poco a poco en el Antiguo Testamento. Luego, la oración del Padre Nuestro, en contra de lo que alguno pues podría pensar, o sea, Jesucristo no es que él la inventase partiendo de cero, no, se sirvió en una gran parte de esa oración llamada las 18 bendiciones, o la tefilá, que hacían los judíos tres veces al día. Y vamos a ver algunas partes de esta tefilá. La verdad es que impresiona mucho ver, o sea, cómo muchas expresiones del Padre Nuestro están tomadas de esta oración de los judíos. Es verdad que están, claro, era más larga, bastante más larga que el Padre Nuestro, la tefilá, porque de hecho así se llama, de 18 bendiciones, ¿no? Y entonces las expresiones de Jesús en el Padre Nuestro son mucho más escuetas, son mucho más breves, pero muchas de las expresiones del Padre Nuestro las encontramos dispersadas en esa oración más larga de los judíos llamada de las 18 bendiciones. Por ejemplo, allí también se habla del Padre Nuestro. Bendito tú, Yahvé, nuestro Elohim, Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, de Jacob, el grande, el poderoso, imponente, Elohim supremo, concede tus buenos favores a toda la creación, recuerda los méritos de los padres, trae la redención a los hijos de sus hijos, por amor de tu nombre, Rey que ayudas, salvas y proteges. Es decir, también en esa oración de los judíos se le llamaba a Dios Padre Nuestro, aunque es verdad que se hacía toda una retahíla de invocaciones y de expresiones distintas referidas a Dios. Jesús las resumió todas diciendo Padre Nuestro. También Jesús tiene la virtud, tiene la gran aportación de que en esa culminación de la revelación simplifica, ¿no?, en gran manera, ¿no?, concentra, nos ayuda a ir a lo esencial de quién es Dios y dice Padre Nuestro. También en esta oración de los judíos, de las 18 bendiciones, se habla de, se pide santificado sea tu nombre. Se dice, tú eres santo y tu nombre es santo, y los santos todos los días te alaban. Bendito seas tú, Yahvé, el santo. Fijaros cómo también de ahí Jesús nos introdujo, santificado sea tu nombre. Y también, en estas 18 bendiciones, se dice explícitamente, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, en la tierra sea hecha en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano. También se dice incluso, perdona nuestras faltas, como nosotros perdonamos a los que cometen faltas contra nosotros. Y luego continúa diciendo, discúlpanos, Padre nuestro, porque hemos errado. Perdónanos, Rey nuestro, porque hemos pecado intencionadamente, por tu perdón y disculpa. Se dice también, no nos lleves al poder de la prueba y guárdanos de todo mal. Más fiel es el Adonai que os confirmará y guardará del mal. Bueno, como veis es impresionante ver, ¿no?, cómo el Señor nos enseñó el Padre Nuestro, sirviéndose de toda la revelación que en el Antiguo Testamento se había ido realizando, y enseña una oración pues de una manera mucho más escueta, parca. Él había dicho también, cuando oréis, no digáis muchas palabras, sino decid las palabras esenciales, ¿no? Y este es el gran servicio que nos presta Jesucristo. Esa oración que anteriormente hacían los judíos, pues es mucho más larga, tiene muchas peticiones de estilo comunales. Haz sonar el gran shofar de nuestra liberación, levanta las banderas de los que regresan del exilio, únenos de los cuatro confines de la tierra. Es decir, también hay muchas más expresiones intercaladas en estas otras, que son básicamente las que Jesús, de las que Jesús se sirvió para el Padre Nuestro, ¿eh? Allí pues hay más peticiones que nosotros quizás no nos resuenan, obviamente, en el Padre Nuestro, ¿no? Por ejemplo, se dice, restablece nuestros jueces como en tiempos pasados, nuestros consejeros como al principio, quita de nosotros la tristeza, la aflicción, reina sobre nosotros, tú solo, Yahvé, con piedad y misericordia, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero creo que lo que nos tiene que, yo creo que llamar especialmente la atención, que es por eso aquí el Catecismo hace esta referencia, es ver cómo la primera comunidad cristiana, que descubría en Cristo, ¿no?, el cumplimiento de las promesas, pasó de rezar esta oración de la tefila tres veces al día a rezar tres veces al día la oración del Padre Nuestro. Tal era la importancia de lo que Jesucristo había revelado, tal era la novedad de descubrir en Jesucristo al prometido, al Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que cambiaba todas sus costumbres. Se cambiaba el descanso semanal al domingo, se cambiaba el lugar de reunión a la iglesia cristiana, porque habían sido expulsados de la sinagoga, ¿eh? Se cambiaba la forma de hacer ayuno, se cambiaba, porque Cristo es la gran novedad, es la gran novedad, ¿eh? Al mismo tiempo que es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con el punto 2768. Estamos explicando el apartado de la oración del Padre Nuestro como oración de la Iglesia. Y dice así: según la tradición apostólica, la oración del Señor está arraigada esencialmente en la oración litúrgica. El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice Padre mío, que estás en el cielo, sino Padre nuestro, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el cuerpo de la Iglesia. En todas las tradiciones litúrgicas, la oración del Señor es parte integrante de las principales horas del oficio divino. Este carácter eclesial aparece con evidencia, sobre todo, en los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Bueno, la afirmación es la siguiente, que según la tradición apostólica, la oración del Señor ha estado desde el primer momento introducida en la oración litúrgica. No pensemos que el Padre Nuestro pues haya nacido al margen de la liturgia, como únicamente como una oración privada. No, no. Ha sido recibida de mano de Jesucristo y se ha rezado con el Padre Nuestro tanto en la liturgia como en la oración personal y privada. Sin poner frontera entre lo litúrgico y lo privado. Os voy a decir que yo creo que un signo de una espiritualidad poco madura es el hecho de que haya una frontera muy grande en nosotros entre mis oraciones privadas y la liturgia. Eso es una mala señal. Mala señal, como si fuese mis devociones particulares y la liturgia. Por el contrario, cuando una espiritualidad es madura, cuando una espiritualidad está muy inspirada en la revelación, en la palabra de Dios, etcétera, tiene una continuidad muy grande entre la forma en la que yo personalmente oro, cuáles son mis devociones, y la forma en la que la Iglesia reza en la liturgia. Hay unos vasos comunicantes muy grandes entre devociones personales y litúrgicas. Te lo digo como a modo de llamada de atención para nuestra reflexión personal. La liturgia y mis oraciones personales están llamadas a fundirse, y casi a confundirse. Y de hecho así era en la primera comunidad cristiana, en la que el Padre Nuestro formaba parte tanto de la oración personal como de la oración litúrgica. Por ejemplo, si uno va a ese documento que os he dicho antes, el documento de la Didaje, escrito en el año 95, llamado también Doctrina de los Apóstoles, en el que se recoge pues cómo era la liturgia y cómo era también los contenidos básicos de la fe que se transmitían a los catecúmenos, cuando en el punto 8 se habla del Padre Nuestro y se dice que hay que rezarlo tres veces al día, el Padre Nuestro, que se coge la versión de San Mateo, termina diciendo, ¿no? No nos dejes caer en la tentación, y más líbranos del mal, dice, porque tuyo son el poder y la gloria por los siglos. Es curioso que le han añadido esta expresión al Padre Nuestro, porque tuyo son el poder y la gloria por los siglos, que es obvio que esta expresión que está añadida en el entorno de insertarla en la liturgia. Esto nos suena a esas expresiones del Apocalipsis que son de tono litúrgico, tuyo son el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Es la forma de insertar el Padre Nuestro en la liturgia. Bien, aquí viene una cita de San Juan Crisóstomo en la que explica un poco el porqué de esto, que no tiene desperdicio. Una cita muy interesante para nuestra reflexión y para nuestro examen interior de cómo rezamos el Padre Nuestro y qué tipo de espiritualidad tenemos, si individualista o comunitaria. Dice así: el Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice Padre mío que estás en el cielo, sino Padre Nuestro, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma por todo el cuerpo de la Iglesia. El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos. Es una llamada de atención a veces al individualismo que tenemos en nosotros, hasta el punto de que nos parece que los demás nos estorban para rezar. Es verdad que el Señor nos enseñó también a buscar el desierto para rezar. Cuando oréis, hacerlo a solas, ir a vuestro cuarto, buscar. Eso es verdad. Pero nosotros no podemos confundir eso con el individualismo, que es otro tema bien distinto. A veces nosotros confundimos, o hemos confundido, o podemos confundir esa llamada a ir al desierto para buscar en la soledad a Dios con la llamada al individualismo. No tiene nada que ver, es otra cosa. Es otra cosa. Aunque uno vaya al desierto y quiera tener esa experiencia de soledad, tiene que hacerlo en un profundo sentido de comunitario. De lo contrario, lo está haciendo mal. Está huyendo de una dimensión esencial de la oración. O sea, el prójimo no nos debe de estorbar. No tenemos que ver su presencia como un estorbo para nuestra relación con Dios. Jesús nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos. Como dice aquí San Juan Crisóstomo, Él no dijo Padre mío. Enseñó a decir Padre mío. nos enseñó a decir Padre Nuestro. O sea, que nuestra oración tiene que ser personal, pero no individualista. Es verdad que es personal, y acordaros cómo, por ejemplo, cuando hacemos la profesión de fe, la Iglesia nos invita a responder sí creo, no sí creemos. Aunque se pregunta en plural, ¿creéis en Dios Padre todo? Sí creo, no es sí creemos, sí creo, porque la fe tiene algo de personal, de transferible, pero al mismo tiempo no es individualista. Y entonces yo no oro exclusivamente por mí, sino oro por nosotros. Y cuando voy delante de Dios, pues no voy solo nunca. Llevo a mis hermanos conmigo, llevo a mi familia conmigo, llevo a la Iglesia conmigo. Por eso hay una educación, en una gran pedagogía y educación en el Señor, cuando enseña al Padre Nuestro, para formar en nosotros un solo corazón, una sola alma. Orar bien es fortalecer los vínculos de unión, es entender que tenemos una común unión, una vocación común. Dice, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma por todo el cuerpo de la Iglesia. Es que tenemos una misma vocación, tenemos un mismo destino, tenemos un mismo origen, tenemos un mismo espíritu que nos impulsa. ¿Cómo nuestra oración no va a ser comunitaria? Uno de los signos de que la oración ha sido bien hecha es que salimos de ella más unidos, somos un solo corazón, somos una sola alma. Si no, la oración no ha estado realizada según el espíritu de Cristo. Si la oración está bien realizada, nos permite hacer una transición en nosotros del yo al nosotros. Del yo al nosotros. Que, por cierto, al hombre carnal le cuesta dar ese paso, ¿no? Del yo al nosotros. El niño, que su primera reacción primaria, el impulso primario del niño, según aprende a hablar también, a los pocos meses, al añito, es yo, mío, mío, mío. Eso es así. O sea, llevamos nosotros inscrita, fruto del pecado original, de nuestros pecados personales, llevamos inscrita esa tendencia al egocentrismo, ¿no? Bueno, pues la oración bien hecha, el Padre Nuestro, nos ayuda, ¿no?, a dar ese paso del hombre carnal al hombre espiritual, pasando del yo al nosotros. Pasando de mi proyecto, o de mis expectativas, a la construcción del reino de Dios, que es distinto, ¿no? Pasando del ideal del hombre autónomo al hombre en comunión. O sea, que tiene mucha fuerza, implica muchas cosas que Jesús haya dicho Padre Nuestro y no Padre mío, implica muchas cosas. Ahí tiene que haber toda una transición que supone una purificación muy grande en nosotros para pasar de mis proyectos a la construcción del reino de Dios, que es común a todos nosotros, de ese ideal del hombre autónomo al hombre en comunión. El ideal del cristiano no es el del hombre autónomo, no, el hombre en comunión. Por eso San Juan Crisóstomo en esta cita insiste, que el Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos. Y por eso la oración del Padre Nuestro fue litúrgica desde el principio. Fue litúrgica, Padre Nuestro, y lo rezábamos todos juntos. E incluso cuando tú rezas solo, también dices Padre Nuestro. No pasas al singular porque estés tú solo. Porque aunque estés tú solo, aunque hayas ido al desierto para rezar, como nos dijo Jesús que también lo hiciésemos, ¿no?, aunque haya sido el desierto para rezar, la Iglesia entera está contigo y sigues diciendo Padre Nuestro aunque estés solo. Bueno, pues esto se ha visualizado de una manera. Dice aquí, en las tradiciones litúrgicas, esta oración del Señor, del Padre Nuestro, se ha rezado en las partes principales de las horas del oficio divino. Por ejemplo, en nuestra tradición latina ahora mismo rezamos el Padre Nuestro en los laudes y en las vísperas. En los laudes y las vísperas hemos integrado la oración del Padre Nuestro. Y en la Santa Misa también. La Santa Misa. De manera, fijaros, ¿no?, que los primeros cristianos rezaban tres veces al día el Padre Nuestro. Bueno, pues un cristiano hoy que vaya diariamente a la Santa Misa y que rece también las vísperas y los laudes, es decir, bueno, pues que rece el oficio divino, también él reza tres veces, por lo menos, al margen de que él también a título personal, él reza el Padre Nuestro, ya ha rezado tres veces al día el Padre Nuestro, lo que le ha rezado en la Santa Misa, en los laudes y en las vísperas. Curiosamente, en esta forma litúrgica de vivir nuestra espiritualidad cristiana, hemos prolongado la tradición de rezar tres veces al día el Padre Nuestro. Y luego, y dice también aquí que este carácter eclesial se expresa con mucha evidencia en los tres sacramentos de la iniciación cristiana, ¿no? Bautismo, confirmación y Eucaristía. Pero esto lo explicaremos en la siguiente intervención. Ahora tenemos un momento de silencio. Continuamos en esta edición del Catecismo, en la que hablamos del Padre Nuestro como oración de la Iglesia. Pasamos al punto 2769. Aquí se dice: en el bautismo y la confirmación, la entrega, tradición de la oración del Señor significa el nuevo nacimiento a la vida divina. Como la oración cristiana es hablar con Dios con la misma palabra de Dios, los que son engendrados de nuevo por la palabra del Dios vivo aprenden a invocar a su Padre con la única palabra que él escucha siempre. Vamos, luego continuamos leyendo, pero ahora comento hasta aquí brevemente. En el bautismo y en la confirmación hay una entrega de la oración del Señor. Obviamente cuando es un adulto el que se bautiza, pues se hace de una manera mucho más expresa, incluso se ha preparado como unos pasos no prebautismales recibiendo la entrega del Padre Nuestro. Cuando es un niño recién nacido, pues obviamente no se hacen tales pasos previos, pero sí se reza el Padre Nuestro por parte de sus padres y padrinos y la comunidad cristiana dentro de la celebración del bautismo. Pero tiene mucha importancia lo que se llama la tradición. Se ha hecho en el formato de bautismo de adultos o en el formato de bautismo de niños. La tradición, la entrega de la oración del Señor, significa el nuevo nacimiento. ¿En qué sentido? Hombre, el nuevo nacimiento no es que lo haya dado la oración del Padre Nuestro. Al haber nacido del agua y del Espíritu, o sea, nacer del agua y del Espíritu es nacer incorporándonos a la muerte y resurrección de Jesucristo, enterrando el hombre viejo para que renazca el hombre nuevo, supone en nosotros un nuevo nacer. Y un signo de ese nuevo nacer, un signo muy evidente, es poder rezar a Dios de esa manera. Poder rezar a Dios con esa novedad, diciendo junto con Jesucristo Padre Nuestro y participando de la filiación divina de Jesucristo. Es verdad que en el Antiguo Testamento, en esa oración que antes hemos explicado, que hacían los judíos tres veces al día, en esa tefilá, la oración de las 18, de las 18 bendiciones, es verdad que muchas de las expresiones del Padre Nuestro, prácticamente casi todas, ya las decían en su oración. Pero fijaros bien, les faltaba, aunque las dijesen materialmente, les faltaba la efusión del Espíritu Santo que nos es dada en Jesucristo para que esas expresiones que ahora rezamos en el Padre Nuestro tuviesen toda la verdad, de que supongan un nuevo nacimiento en nosotros. Digamos, en el Antiguo Testamento eran pronunciadas más como un desideratum, ¿no? Pero aquí no es únicamente un desideratum, es la nueva vida que se nos ofrece en Jesucristo. Por eso somos engendrados, hemos sido engendrados por esas propias palabras que Cristo nos dice que pronunciemos al rezar. Si Cristo nos dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro, es que hemos sido engendrados por el Padre y hemos sido hechos hijos en Jesucristo. Y así podemos rezarlas de esta manera. O sea, hemos recibido el don del Espíritu, y no solo unas palabras escritas en unas fórmulas escritas, no, hemos recibido el don del Espíritu para que esas palabras sean el signo de lo que ha ocurrido dentro de nosotros, de la transformación interior. Hemos sido engendrados, nacidos a una vida divina. Esto es lo que aquí se subraya. Y continúa diciendo, y pueden hacerlo de ahora en adelante porque el sello de la unción del Espíritu Santo ha sido grabado indeleble en sus corazones, sus oídos, sus labios, en todo su ser filial. Por eso, la mayor parte de los comentarios patrísticos del Padre Nuestro están dirigidos a los catecúmenos y a los neófitos. Cuando la Iglesia reza la oración del Señor, es siempre el pueblo de los neófitos el que ora y obtiene misericordia. Ahora viene un texto de Primera Pedro que ahora vamos a leer, ¿no? Pero entendamos esto, que no vamos a recibir bien la oración del Padre Nuestro si nos fijamos exclusivamente en la literalidad de las fórmulas que Jesús nos pone. Nos vamos a quedar muy cortos, porque si es por fórmula literal, incluso, como he dicho antes, pues también hasta podemos descubrirla, aunque sea de una manera diseminada y más complicada, pero podemos también descubrirla en pasajes del Antiguo Testamento. Pero es que la clave, lo esencial, está no meramente en la literalidad de la fórmula, sino en el sello, en la unción del Espíritu Santo, que se ha grabado en nosotros, dice aquí, en los corazones, en los oídos, en los labios, en todo nuestro ser. De manera que eso hace que cuando recemos el Padre Nuestro, nos estemos como identificando con Cristo para rezarlo. Sea Cristo quien rece en nosotros y tenga esa oración todas las consecuencias que tenía rezada y orada por Jesucristo y transmitida por Jesucristo para cada uno de nosotros. O sea que también puede ocurrir que alguien reciba al Padre Nuestro y le falte el Espíritu, y reciba la letra. Podría ocurrir que alguien reciba la letra del Padre Nuestro y le falte el Espíritu, y entonces no ha recibido lo sustancial. El sello del Espíritu, ese sello que de una manera muy especial, ¿no?, pues se transmite en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación, es indeleble. Es indeleble. Decimos, lo explicamos en su tiempo cuando hablamos de los sacramentos, que imprime carácter, que incluso quedamos marcados por ese sello, más allá de que nosotros nos olvidemos del Señor. Es que Él se acuerda siempre de nosotros, aunque nosotros nos olvidemos de Él. Está grabado indeleble en nosotros. Por eso, los neófitos, aquellos que se bautizan, que tienen esa novedad de bautizarse en Cristo, son para nosotros un modelo. Son un modelo. O sea, siempre tenemos que mirar a los neófitos, a aquellos que se bautizan, incluso cuando hay conversiones de personas adultas, Yo creo que las conversiones de las personas adultas tienen que ser para nosotros un referente. La Iglesia suele procurar también, ¿no?, en, pues, subrayar y presentarnos el testimonio de personas adultas que se han convertido, que se han bautizado. ¿Por qué? Para que nosotros renovemos la gracia, para que nosotros no nos acostumbremos nunca a lo extraordinario, porque el hecho de que vivamos de una manera pues habitual, un tesoro entre nosotros, pues nos puede llevar al olvido, o nos puede llevar a perder la emoción de la novedad de la gracia. De manera que la gracia nos puede parecer, por motivo de la rutina, la gracia nos puede llegar a parecer poco significativa, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Eso es lo último que podría pasar en nuestra vida. Que el Padre Nuestro no nos conmueva, que nos parezca ya una oración rutinaria. Eso es un enemigo que tenemos que combatir. Y para combatirlo, una de las cosas que hace la Iglesia es poner nuestros ojos en los neófitos, en esos que se han acercado, en esos que han recibido el impacto de una buena nueva que les ha hecho arrancar su vida anterior y bautizarse, etcétera. Conviene muy mucho que fijemos nuestros ojos en los neófitos, en los que han sido bautizados, confirmados, especialmente en las conversiones que son especialmente llamativas, en los conversos que llamamos, ¿no? Es muy importante, porque eso es una ocasión de que nosotros renovemos la gracia que hemos recibido y de la cual igual no somos suficientemente conscientes, etcétera, ¿no? Renueva tú la gracia a través del testimonio que has recibido. Y termina diciendo, se nos termina refiriendo al texto 1 Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 10, que dice así: renunciad, pues, a toda malicia, a todo engaño, hipocresía, envidia o maledicencia. Como niños recién nacidos, nutridos de la leche pura del Espíritu, para que con ella crezcáis y recibáis la salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Al integraros en él, piedra viva, rechazada por los humanos, pero escogida y preciosa por Dios, también vosotros, como piedras vivas, os vais construyendo como templo espiritual para formar un sacerdocio consagrado que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. Pues dice la Escritura: mirad, yo coloco en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. Quien ponga su confianza en ella no se verá defraudado. Piedra de gran valor para vosotros los creyentes. En cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal, en piedra de tropiezo, en roca donde uno se estrella. Y efectivamente, en ella tropiezan los que no aceptan el mensaje, tal es su destino. Pero vosotros sois raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión, destinado a proclamar las grandezas de quien os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Los que antes erais no pueblo, sois ahora pueblo de Dios. Los que no erais amados, sois ahora objeto de su amor. Bueno, como veis, ¿por qué aquí el Catecismo concluye este punto con esta referencia a este texto de la primera carta de Pedro? Para remarcar la novedad que supone ser un pueblo orante con esta oración del Padre Nuestro. Antes éramos no pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Hemos descubierto la piedra angular, preciosa, escogida, en la que todo es nuevo, en la que todo es nuevo. O sea, que se nos está invitando a descubrir la gran novedad, hasta qué punto es significativo, ¿no?, el que hayamos recibido la tradición, la entrega del Padre Nuestro, y nos expresemos de una manera nueva, movidos por un espíritu nuevo, dirigiéndonos a Dios Padre, integrándonos en esa misma oración que pronunciaba Jesucristo. Bien, concluimos aquí esta explicación del Padre Nuestro como oración de la Iglesia. Todavía nos faltan algunos puntos más a este respecto, que los dejaremos para mañana, pero ahora pasamos a la a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, es a mí. Adelante, sí, le escuchamos. Sí, mire, dos preguntas, Monseñor. Vamos a ver, al estar en oración todo el día con Radio María, ofreciendo al Señor pues todos los quehaceres diarios y, bueno, participar luego de la Santa Misa, el Rosario Familia y demás, las ideas que te vienen para resolver los problemas cotidianos, incluso bastante peliagudos, esas ideas se pueden interpretar como luz del Espíritu Santo para poder actuar. Y segundo, vamos a ver, se me ha ido un momentito, por favor. Ay, Dios. Bueno, pues nada, ya me acordaré, mañana se la hago. Muchas gracias. Venga, de acuerdo, muy bien. No se preocupe que a mí también me pasan de esas, o sea que vamos a ver. Bien, pues la pregunta del oyente, ¿no?, que es una pregunta práctica. Dice, bueno, yo procuro vivir en presencia de Dios y en Radio María pues me ayuda mucho a estar orante a lo largo del día y acudo también a los sacramentos, etcétera. Entonces, como entiendo que vivo, por la gracia de Dios, ¿no?, pues bastante como empapada, ¿no?, dentro de la oración, etcétera, las cosas que se me sugieran o se me ocurran de cara a resolver los problemas, ¿puedo interpretar que son inspiraciones de Dios? Pues bueno, pues la pregunta es muy práctica, ¿no? Pero yo le diría que obviamente seguro que le ayudará mucho a pensar conforme al Espíritu, pues el hecho de vivir en presencia de Dios y el hecho de intentar elevar su corazón le ayudará mucho a ello. Ahora, eso no, tampoco me atrevería yo a decir que de ahí usted puede concluir que todo lo que se le ocurra ya esté bien discernido pues inmediatamente, ¿no? En el fondo, para discernir si una solución a un problema es conforme a Dios o no es conforme al Señor, pues no podemos ahorrarnos toda una serie de discernimientos, ¿no? Por ejemplo, decir, a ver, esta posible solución brota en mí, tiene peligro de tener pues unos celos de partida, unos celos, unas envidias o... Por ejemplo, el que uno discierna el posible origen no santo de una determinación que voy a tomar. Ojo, que si hago esto, igual lo hago porque tengo celos y entonces... Bueno. Y también uno discierna y decida en base a las posibles o previsibles consecuencias. A ver, si tomo esta decisión, ¿qué previsibles consecuencias puede haber? Igual esta consecuencia... que es bastante previsible, no es prudente. Luego, o sea, es decir, que lo que sí que le puede ayudar a usted mucho es el vivir en oración y vivir en un tono de presencia de Dios, le puede ayudar para que sus sentimientos interiores estén más purificados y así no actúe en base pues a sentimientos o deseos ocultos bastardos, estilo como de celos o envidias, etcétera, o buscando unas finalidades que no son santas, le puede ayudar, ¿no? Pero eso no obsta para que usted deba de hacer el discernimiento explícito, conforme al Señor. Porque siempre podemos ser engañados y el tentador Mire, el tentador entra en todos los sitios, incluso a quien vive consagrado a la oración contemplativa. Seguro que si ahora una religiosa contemplativa me escucha, dice, sí, sí, también el tentador nos puede engañar a nosotras, y eso que estamos aquí pues en silencio, en recogimiento, o sea que nadie puede sentirse con la absoluta y plena garantía de no ser confundido en sus discernimientos. Pero obviamente le ayudará mucho, claro, vivir en presencia del Señor. Bueno, adelante, pasa un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante, escuchamos. Mire, en primer lugar quería darle las gracias. Y en segundo lugar preguntarle, yo soy catequista, y preguntarle pues lo mismo que me preguntan los niños. Yo le respondo lo mejor que sé y que puedo. En el credo, cuando lo recito con ellos, Jesús bajó al infierno. Todos los niños me preguntan siempre lo mismo. Yo les digo que fue un hecho tan importante que Jesús les dio también a ellos esperanza. Entonces quisiera que usted pues también me explicara esto, que ellos no entienden y yo pues quizá que tampoco. Ya. Bien. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, en su momento explicamos esto con más detenimiento, pero es importante entender que cuando el credo dice descendió al lugar de los muertos, descendió a los infiernos, la palabra infiernos ahí no tiene ese sentido de lugar de condenación eterna que nosotros solemos darle en otro contexto. En otro contexto, cuando hablamos del cielo o del infierno como dos destinos eternos, eso es otra cosa, ¿no? En ese momento del credo, y además si os fijáis también hay traducciones distintas, descendió al lugar de los muertos, descendió a los infiernos. En el Antiguo Testamento, pues ha habido toda una evolución para ir aclarando un poco, ir aclarando a la luz de una revelación progresiva cuál es el destino del hombre más allá de la muerte. Si uno en el Antiguo Testamento va viendo los libros que son más antiguos y los más próximos a Jesucristo, hay una evolución grande, ¿no? Y ellos venían como a pensar que los muertos del Antiguo Testamento, los fallecidos del Antiguo Testamento, estaban como en un lugar, como en el Seol, que se llamaba, ¿no? Que era un lugar en el que no se podía alabar a Dios, era como una especie de, podemos decir, un lugar de aletargamiento en el que no se podía alabar a Dios, por lo tanto, había como una auténtica expectativa, un deseo, una esperanza de que las puertas del cielo sean abiertas, y estaban cerradas esas puertas del cielo porque no se había producido la redención, Por lo tanto, ese artículo del credo, que Jesús cuando muere desciende al lugar de los muertos, o al Seol, o a ese lugar en el que todos los justos del Antiguo Testamento, que aun habiendo sido justos, aun no habiendo sido condenados eternamente, ¿no? Pero sin embargo, están en una situación, alguno dirá, bueno, pues parecida al purgatorio, ¿no? Bueno, pues yo creo que es aplicarle al Antiguo Testamento pues quizás un concepto que en aquel momento ellos todavía no lo tenían elaborado, ¿no? Pero si alguno quiere hablar de purgatorio, que lo hable, pero no es tampoco exacto. O sea, más que hablar de purgatorio, hay que hablar que antes de Jesucristo todavía la salvación eterna, el cielo, no ha sido inaugurado, porque la redención de Cristo todavía está, estamos esperándola. Todavía nadie se ha encontrado digno de abrir el libro de la vida y soltar sus sellos, como dice el libro del Apocalipsis. Y entonces Cristo desciende al lugar de los muertos, donde esperan, donde Adán y Eva y todo el Antiguo Testamento esperan ser rescatados. Y es el rescate, o sea, es hacer llegar la redención de Cristo al Antiguo Testamento. Eso es lo que es el artículo de descendió al lugar de los infiernos. Hacer llegar su redención al Antiguo Testamento, a los que le habían precedido. Bien, seguro que el Señor le dará la gracia a usted de decírselo a los niños con alguna expresión sencilla, etcétera. Yo creo que esto último que he dicho puede ser suficiente. Es decir, Jesús desciende al lugar en el que estaban los muertos del Antiguo Testamento, esperando a que Jesús abriese las puertas del cielo, y es él hace llevar su salvación no solo a los que van a nacer a partir de ahora, sino que se la lleva a los que previamente habían llegado. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, sí, monseñor. Le escuchamos. Muchísimas gracias por todo. Bueno. Soy Juan de Valencia. Adelante, Juan. Quería preguntarle el significado de en el Padre Nuestro cuando dice: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Eso de como en el cielo, ¿qué significa exactamente? Bien, vamos a tener ocasión de ir explicando, pues petición por petición del Padre Nuestro, y también nos detendremos en ella, y seguro que al detenernos en ella y leer explicaciones de santos padres, etcétera, se enriquecerá mucho más, ¿no? Pero yo ahora mismo me atrevería a decir lo siguiente: que se haga aquí la voluntad de Dios como de hecho se hace en el cielo. O sea, en el cielo se hace siempre la voluntad de Dios, y somos plenamente libres, ¿no? Porque solemos decir: el hombre quiere ser libre, sí, pero libre no es hacer lo que te dé la gana. De hecho, en el cielo somos plenamente libres, y allí no se puede pecar. Allí uno hace siempre la voluntad de Dios y es plenamente libre. Luego, ser libre no es hacer lo que te dé la gana. Entonces, en ese sentido, se dice en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como se hace en el cielo. Yo quiero ser libre haciendo la voluntad de Dios aquí, como de hecho Dios me ofrece ser libre en el cielo haciendo su voluntad. Muy brevemente, damos paso a la última llamada. Buenos días. Sí, mire, buenos días, monseñor. Adelante, brevemente, por favor. Sí, mire, nada, es que verdad, es que en este simplemente era lo mismísimo que le ha preguntado el anterior oyente. Ah, sí. Y le preguntaba, y le iba a preguntar yo a usted, que la respuesta suya, o sea, efectivamente, como se hace en el cielo, que efectivamente con a Dios se le conoce la humildad, la todo, claro, y entonces el amor inmenso, entonces, pues claro, en el cielo se hace porque son sensatos, y entonces, que hagamos aquí también, nada más, padre. Bien, gracias a usted. Muchas gracias, buenos días. Pues sí, la clave, por lo tanto, de hacer la voluntad de Dios es vivir en la presencia de Dios, ¿no? En el cielo se hace espontáneamente la voluntad de Dios, porque en su presencia es casi obvio, ¿no? Abrazar la voluntad de Dios. Luego, qué importante es vivir aquí en presencia de Dios, vivir en su presencia, para que la voluntad de Dios la abracemos gozosa y espontáneamente y fácilmente, ¿no? Cuando no vivimos en presencia de Dios es cuando comenzamos a pecar y a no hacer su voluntad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.